cerro vengo bajando, camino y piedra traigo enredada en el alma, vida y una tristeza traigo enredada. Me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo, tal vez no comprendas nunca. Es mi destino, piedra y camino, tu sueño lejano y bello, vida y sol.